También les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura que toma una mujer y la revuelve con 3 medidas de harina para que se fermente toda la masa. Jesús les dijo todas estas cosas en parábolas a las muchedumbres y no les decía nada que no fueran parábolas, para que se cumpliese aquel oráculo del profeta Isaías que dice así: Abriré mi boca con parábolas, revelaré los secretos que estaban guardados desde la creación del mundo.